con el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Santiago Giorgi. Giorgi, ¿cómo le va? Muy buen día, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por esta comunicación. Una polémica se originó en nuestra ciudad a propósito de una promesa que el ministro Golán había efectuado al intendente Héctor Gay en el mes de noviembre, y también el director asociado de la Región Sanitaria Primera había indicado hace pocas jornadas que la vacunación o las vacunas también iban a ser aplicadas contra el COVID en Bahía Blanca, más allá de en el Pena, en el Hospital Municipal. ¿Hay algún pase de factura político en torno a ese tema, tal cual insinuaron desde el mismo Hospital Municipal? No, creo que eso tomó más envergadura de la que realmente tiene. Nosotros siempre empezamos a mandar vacunas a los hospitales provinciales en primera instancia, de aquellos distritos donde tenemos hospitales provinciales, y después vamos a reforzar hospitales municipales. Esto siempre se transmitió de esta manera. Quizás el error fue en los tiempos, pero esto tuvo que ver con la logística y distribución que hubo a nivel central del Ministerio de Salud de la Nación hacia la provincia. Así que nosotros íbamos a tener una entrega para el lunes pasado, y recién esa entrega no la demoraron y la van a hacer este jueves y viernes, que para este jueves y viernes va a llegar al Hospital Municipal de Bahía Blanca, ¿sí? Por eso digo, no creo que tomó demasiada envergadura de algo que demoró, fue una diferencia de 4 días nomás. Así que este jueves va a estar llegando al Hospital Municipal de Bahía Blanca la dosis de vacunas. O sea que efectivamente se va a aplicar la vacuna en el municipal también. Sí, claro, como siempre dijimos en un primer momento, lo que pasa es que nosotros priorizamos. En un principio teníamos que llegar a los 135 municipios, ¿sí? Empezamos a mandar la primer tanda, que fue la semana pasada, a 110 hospitales interprovinciales y municipales de 90 distritos, ¿sí? Entonces no podíamos mandar a dos hospitales en un mismo distrito, porque todavía tenemos municipios que no le han llegado las vacunas. Ya esta semana vamos a completar los 135 distritos y vamos a reforzar, ¿sí?, en aquellas ciudades que son grandes, también en el conurbano bonaerense, a hospitales municipales en aquellos distritos donde aún también hay hospital provincial. Entonces, en vez de llegar el lunes o martes, cuando habíamos dicho en un primer momento, van a llegar este jueves, digamos. Son 4 días de diferencia. Me parece que por ahí se hizo demasiado escándalo por un par de días de diferencia, porque tuvimos un problema con la distribución de logística. Así se lo comuniqué al director del hospital municipal, digamos. Nosotros, la logística de distribución está a cargo de Andriani a nivel nacional, y después nuestro operador logístico es el Correo Argentino. Bueno, hubo algunas irregularidades, digamos, son propias de la distribución de esta gran magnitud y esta gran cantidad de vacunas, digamos, que hubo cierta demora, que en vez de salir el lunes, los camiones están saliendo recién hoy a la mañana. Así que este jueves ya van a estar ahí en el hospital municipal. Giorgi, le hago la consulta. ¿Por qué entonces salieron las autoridades del hospital municipal de aquí de Bahía Blanca ayer tan enojadas a hablar de que, bueno, no era lo que se había acordado? Entiendo que hablaron ayer con usted o con alguien del Ministerio de Salud y deben haber manifestado este enojo. ¿A qué atribuye digamos, que se sientan tan ofendidos, con tanto malestar? Bueno, la verdad que tendría que preguntarles a ellos por qué se enojaron tanto. Yo por eso mismo me tomé el atrevimiento de hablar con el director del hospital municipal para explicarle esta situación, para explicarle que, bueno, que tuvimos un problema con la distribución a nivel nacional y que por eso se ha demorado en un par de días el envío al hospital municipal. Y también le expliqué cómo era la distribución, que primero priorizamos el hospital provincial, que además en el hospital provincial, en el hospital Pena, se están vacunando trabajadores de salud de ese hospital, pero también de clínicas privadas y también del hospital municipal, digamos. O sea que no había ningún tipo de restricción al acceso de otros profesionales y trabajadores de la salud para que se vacunen en ese hospital, y la verdad se está vacunando con total normalidad. Lo que pasa es que queremos aumentar la cantidad de aplicaciones, por eso también mandamos al hospital municipal, y que va a estar en unos días más, y por eso es lo que le expliqué, es lo que le dije al director del hospital, que tenga paciencia, que ya iban a llegar. Por eso también no entendía muy bien el enojo que me ha manifestado en muchos medios ahí de Bahía Blanca. Doctor, usted en esta misma emisora mencionó que el hospital municipal le faltaba un grupo electrógeno y en realidad, bueno, desde el propio nosocomio se encargaron de decir que esto no era así y bueno, ya habían adquirido todo lo necesario para iniciar este operativo y también se había mencionado que las vacunas iban a llegar el lunes anterior, es decir, cuando llegaron al Pena. No, yo no, nunca dije que iban a llegar el lunes anterior al hospital municipal, sí al hospital Pena. Por eso digo, pero porque siempre estuvo así planificado. Primero, digamos, a mandar a los hospitales provinciales en aquellos distritos donde tenemos hospital provincial, digamos, y así fue. Por eso mandamos primero al Pena y después, y ahora estamos mandando al hospital municipal de Bahía Blanca, digamos. No, me parece que estamos polemizando algo que no tiene, digamos, que las vacunas ya están. Van a ir, hubo 4 días de diferencias que están, le estamos mandando. La verdad que no cambia, digamos, de esos 4 días a toda esta campaña de vacunación inmensa que estamos desarrollando en toda la provincia de Buenos Aires. Me parece que estamos polemizando demasiado la cuestión cuando se trata de vacunas que vamos a tener que aplicar en tiempo y forma a toda la población para evitar el avance del coronavirus. Entonces hay que dejar quizás de lado algunos enojos y tener más paciencia nada más, sí, y que las vacunas van a llegar al hospital, como le estoy diciendo, van a llegar en estos días ya. La cantidad de dosis de Bahía Blanca y de distritos vecinos, por ejemplo, que en algunos casos es similar, tiene que ver con una cuestión de la propia vacuna, ¿no? De los envases de la vacuna, de cómo llegan, embaladas y toda esa cuestión, doctor. Claro, las vacunas fueron mandadas en botiquines, son conservadoras de 450 dosis. Nosotros no las podemos fraccionar, sí, porque eso alteraría el tracker que tienen cada uno de estas conservadoras tiene un dispositivo que monitorea el frío, sí, para garantizar que siempre se mantenga la cadena de frío. Entonces no podemos fraccionarlas, sino son 450 dosis por conservadora, sí. Eso es lo que se manda a cada uno de los municipios, incluso también a los municipios que son chicos, que tienen una menor. O sea que hay un mínimo para algunos municipios. Claro, son 450 dosis que se mandan, sí. Algunos municipios tienen menor cantidad de trabajadores de salud, entonces van a terminar antes de vacunar a esa población y probablemente sigan con otro sector. Bien. ¿Y se sabe cuándo va a llegar la segunda dosis? ¿Hay novedades? La segunda dosis. La segunda dosis para la aplicación o la segunda tanda. No, al país en general, porque todavía no hay detalles específicos de cuándo podría llegar la segunda dosis. Mira, la segunda tanda importante que va a llegar al país va a ser la segunda quincena de enero, fines de enero. Sí. Y eso es en volumen, ¿no? Se habla de unos 5 millones. Claro, eso es en mayor cantidad, exactamente. De esos 5 millones, 4 millones, no sé bien los números porque es un. Y está a cargo de esto es el gobierno nacional, el 40% viene para la provincia de Buenos Aires, pero de eso quizás un cuarto de esa cantidad sea de segunda dosis. Ajá. Sí, eso, pero igual como sea, nosotros tenemos que en esta primera etapa poner la primera dosis, si no tenemos que adelantar y empezar a buscar a aquellas personas para poner la segunda dosis, tenemos que vacunar a la mayor cantidad de gente con la primera dosis, y ya con la primera dosis tenemos un 60%, sí, de anticuerpos, de efectividad de la vacuna. Con la segunda, eso sube al 90%, pero ya con tener una primera dosis en toda la población, va a empezar a cortar la transmisión del virus, ¿sí? Obviamente que la segunda dosis siempre hay que colocarla después de los 21 días, pero eso no quiere decir que sea a los 21 días, si es después de los 21 días, tenés hasta 4 o 5 meses de un tiempo en ventana para colocar la segunda dosis. Es decir, Giorgi, estas 123.000 dosis que fueron destinadas a la provincia de Buenos Aires van a constituir la primera inoculación de otras tantas personas, de 123.000 personas. Exactamente. Esto es lo que ingresó ahora es la primera dosis. Sí. Bien. De la vacuna tiene 2 dosis. Sí, esta es la primera dosis. Porque se especulaba con que se dividiera en 2 partes por si no llegaban más vacunas al país o había algún problema de logística. Pero esto no es así. No. De hecho, es preferible vacunar a todo. Es preferible, digamos, tener 123.000 primeras dosis que 61.000 entre primera y segunda, digamos, porque vos abarcás mayor cantidad de población, o sea, ya te vacunás 123.000 con la primera dosis, que ya garantizás un 60% de inmunidad a esas personas, ¿sí? Que vacunar la mitad de la población con un 100%, no sé si me explico. Es mejor ampliar el universo, aunque sea con la primera dosis. Bien. Doctor, le agradecemos muchísimo las aclaraciones y la información que nos ha brindado y fundamentalmente este contacto con el Eudaz de Bahía Blanca. Perfecto, ha sido muy gentil. Así estábamos con el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Salvador Giorgi, aquí en Panorama, cuando nos separan.